el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. Sabiduría, pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montañas y puede cambiar de repente lo que se conoce como mala racha. Llena eres de gracia, me iluminas en momentos de desgracia. Madre mía, para ti es mi alabanza. Desde entonces.